aire por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Y bueno, en el bloquecito anterior tiramos ahí como el palito para hablar de la siguiente nota que disfrutaremos a continuación, que tiene que ver con el deporte, por supuesto, y con el fútbol americano. En este caso, vamos a conversar con los chicos del medio especializado justamente en fútbol americano, Agustín Espósito y Cristian Torres, quienes están en línea en este momento. Hola chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Gaby Torres los saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días, más que buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien. Ahora un poco triste, porque se vienen meses duros de que no haber deporte, pero bueno, contentos de haber hecho un buen trabajo, de que se haya visto un lindo Super Bowl y que la gente lo haya disfrutado. Así es, tal cual, tal cual. Bueno, vamos a comenzar a indagar un poquito para aquellos, ahí lo hablábamos en el bloque anterior con Emi, con mi compañero, de que, bueno, es un deporte, quiero saber cómo está posicionado en Argentina, ¿no? Porque si bien hay gente que, por supuesto, lo sigue, pero bueno, ¿cómo lo ven ustedes en Argentina? Si en este último tiempo hay más aficionado, más gente que lo sigue. A ver, el deporte acá se hizo visible en el año 96. Te lo digo por experiencia, porque yo ese año se jugó la primer liga en Argentina, del cual fui partícipe. Mm. Obviamente en esos momentos no había ni redes sociales, ni tanta visibilidad. Era solamente ver ESPN y esperar que Álvaro Martín o alguien nos ayude. Con el tema de que se pueden ver por streaming, que se pueden escribir por redes sociales y ver demás partidos, creció exponencialmente, por suerte. Ahora hay muchas más ligas, hay una liga equipada, y eso también provoca que haya mucha más gente que lo juegue y que lo mire. Tal cual. Sí, además, si te pones a ver la cantidad de gente que se unió, si se quiere, a este fanatismo por el fútbol americano, no en particular en el que se juega acá, sino al que viene de Estados Unidos, ¿no? Al fútbol americano, sí. La NFL, que es el del Super Bowl, el que vimos este domingo, también esa cantidad de gente creció. Y obviamente por decantación, pasó muy similar hace muchos años acá con la NBA, ¿no? Cuando empezaron a ver argentinos, cuando empezaron a explotar algunos jugadores en la liga de básquet más importante del mundo, supuestamente, que es la NBA, sí. Bueno, hubo una explotación también de chicos que empezaron a practicar el deporte. Esto para mí está pasando un poquito con la NFL, con el fútbol americano en particular, porque hay una pequeña explosión de la gente que está viendo la NFL aquí en la Argentina, y eso obviamente le mete la curiosidad a alguien que le gusta hacer deporte y dice, che, bueno, ¿cómo puedo practicar esto? ¿Dónde lo puedo hacer? Y hay varios puntos en el país donde se puede realizar. Sí, tal cual. Eso por un lado, es cierto lo que comparten ahí con las redes sociales, y bueno, ahora también ayuda mucho el Twitch y todas las charlas que se hacen online, pero también es cierto del Super Bowl, ¿no? Siempre por ahí, en mi caso, me empezó a llamar la atención quizás más allá de la insistencia de mi compañero, a quien le agradezco con que mire este deporte, pero siempre con el Super Bowl, bueno, decir, che, ¿qué pasa acá? O sea, ¿qué es lo que se está haciendo? Porque por ahí me ha pasado con gente que dice, no, es un espectáculo, siempre se rescata por ahí alguna actuación en particular, como fue en este caso con Eminem, por poner un ejemplo, pero creo que es interesante mirar más allá, ¿no? A ver qué pasa con el deporte, y bueno, de ahí surge mi pregunta de cómo está posicionado hoy en día aquí en el país. A ver, sí, en el país... vos sabés, escribí vos que sabes más que yo. A ver, yo creo que si te muestro, por ejemplo, los números nuestros en No Huddle, nada, los números hace un año atrás no tienen nada que ver con los números de ahora. Son crecimientos de 100, 150%, pero porque hay mucha gente realmente que se está interesando en el deporte. Sí es cierto que capaz esa primera entrada, y es más, yo creo que puedo coincidir con vos en esto. Mi primera entrada al Super Bowl fue el espectáculo de medio tiempo, porque me gustó siempre la música y bueno, vi que en el Super Bowl había más o menos un espectáculo. No me acuerdo ahora quién fue el primero que vi, creo que Maroon 5 hace bastantes años. Sí. Pero sí es cierto que puede llegar a ser una primera entrada. Y lo que tiene el fútbol americano, siempre me gusta decirlo, es un deporte tan de película, entre comillas, que hay varias maneras de engancharte con el deporte, bastantes, a mi entender, y bueno, eso hace que la cantidad de gente que vean el fútbol americano, capaz un deporte que lo pueda llegar a entretener, que lo pueda llegar a divertir, que es cierto, no es tan fácil de entender, tiene su lógica propia como cualquier deporte, pero además unas reglas que incluso para los que lo practican, para aquellos que cubrimos la NFL, a veces son difíciles de explicar, pero yo creo que es una vez que te adentras en ese mundo, para mí es muy difícil salir, porque es un deporte que combina muchas cosas de otros, digamos, en cuanto a táctica, estrategia, fisicalidad, todo el tema fuera o dentro de la liga, pero fuera de la cancha, con el tema contratos y qué sé yo, tiene un montón de cosas muy, muy interesantes. Así es. Bueno, Agus, CT, buen día, ¿cómo están? Juan Emi. Bien. ¿Qué haces, Emi? ¿Cómo estás? Se te escucha muy bajo. A ver, ahí, CT. Ahí, perfecto. Bien. Mi consulta va más que nada con referido a lo que es No Huddle, ¿no? Porque ser un medio específico de un deporte que quizás no es tan popular en este país puede ser medio complicado, pero siendo un medio específico y estar entre los medios más importantes del deporte en Latinoamérica, ser acreditado para cubrir un partido en Estados Unidos, ser acreditados para poder estar en las ruedas de prensa previas al Super Bowl, todo eso, ¿cómo lo viven ustedes desde adentro, no? ¿Cómo se vive ese crecimiento y esa importancia que se le está dando a un medio argentino? A ver, te puedo decir cómo lo vivo yo y que creo que también puede ser muy parecido a cómo lo vive Agustín. Si bien es con una ansiedad infernal, cada vez queremos crecer más, continuamente más. Obviamente esto es paso a paso, porque como vos decís, somos un medio nuevo, solamente hace 2 años de nuestra existencia, si bien muchos de los chicos que lo fundamos estábamos en un medio español, haciendo algo similar, pero no de iguales características, que sea propio, que sea nacional, que hayamos sido acreditados a Super Bowls, a conferencias de prensa, a un partido oficial. Es un crecimiento hermoso, que como vuelvo a decir, no tenemos techo, que hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando todo el material que tenemos, y nuestra idea o nuestro objetivo fundamental es que la gente se mire cada vez más el deporte y se enganche mucho más. Eso es el foco principal que tiene No Huddle. Sí, totalmente. Se te dijo que iba a coincidir más o menos con él, y sí, yo lo veo en particular como si fuese el crecimiento de un hijo, porque bueno, con Cristian tuvimos la chance de estar del minuto cero de No Huddle, desde que no era un medio y era una simple idea en la cabeza de un par de locos veíamos que le faltaba una vuelta de tuerca a la cobertura del fútbol americano acá en Latinoamérica en particular, porque no era un problema de Argentina, era un tema de Latinoamérica, sacando México, que es otro mercado, porque México claramente, con la cantidad de gente que tiene, con la cantidad de medios, incluso con una cultura de fútbol americano mucho más arraigada, ya es otra cosa. Pero después del sur de México para abajo, realmente no veíamos algo fuerte, algo establecido, y creíamos que nosotros lo podíamos lograr, y creo que hoy lo estamos logrando. Ya en Argentina te diría que sí, con no solo la cobertura de NFL, sino también con las coberturas de lo que tiene que ver con lo local, con el sudamericano aquí de la Argentina. Ver todo ese crecimiento en 2 años, como decía Cristian, a mí me da la sensación de como ver crecer un hijo, ¿no? Como ver desde el minuto cero de lo que fue una idea a todo este monstruo, creo yo, que se está convirtiendo en No Huddle, con, obviamente, esto para decir, que lo decía muy bien mi compañero, que todavía se puede mejorar, que todavía se puede crecer, que hay mucho espacio incluso para la mejora, y bueno, también hay un montón de pequeños objetivos a cumplir, obviamente, con el medio, que bueno, apuntaremos a ello en el año 3. Bien. Agus, mencionaste recién lo del fútbol americano en Argentina. para la gente que no sabe o que por ahí recién está escuchando esto, ¿cuántas ligas hay en Argentina? ¿Cuántos equipos hay? ¿Dónde se juega? ¿Qué tipo de modalidades se juegan? Porque no es solamente fútbol americano equipado, sino también está el flag, que es algo similar. Sí, hay un montón de ligas realmente, y hay varias maneras de jugar el deporte. Si uno va a lo convencional, a lo que ve en la tele, por decir una cosa, hay cuatro ligas de equipados aquí en Argentina, si se lo conoce, fútbol americano de equipados. Hay liga en Buenos Aires, hay liga en Córdoba, hay liga en Rosario y hay liga en Mendoza, de equipados. Después hay hay dos o tres maneras. José T creo que me corregirá con esto, porque con el flag él está mucho más ayermado que yo, pero está el 9 contra 9, 9 contra 9 full contact, el 7 contra 7 full contact y el 5 contra 5 sin contacto. 9 contra 9 y 7 contra 7 full contact son modalidades casi únicas, te diría, se juegan acá. Es flag football en el sentido de tenés que sacar el banderín, una especie de tocata al rugby para aquellos que tienen ese deporte un poquito más en la mente, pero bueno, sacando un banderín de un cinturón que lleva cada uno de los jugadores y con línea ofensiva, con el contacto de la línea ofensiva. Esa es la diferencia que tiene con el 5 contra 5, es una modalidad internacional que hay mundiales incluso de eso, de la Federación Internacional y demás. Y que, bueno, básicamente no tiene contacto, no está permitido el contacto de ningún tipo. ¿Dónde se puede jugar todas estas ligas? En Buenos Aires tenés, en Santa Fe tenés, en Paraná tenés un equipo que juega en la Liga Santa Fecina, tenés la Liga Marplatense, tenés también Paraná, la Paraná Football League, que es el equipo equipado de Paraná. Y para en Concepción del Uruguay de Estudios también. Y es más, ahora si querés te dejo hablar de capaz el torneo más importante que tiene el país, que se viene ahora este fin de semana. Y bueno, para si hay chicas que quieren practicar el deporte, se puede practicar también cualquiera de las ciudades más importantes. Mendoza tiene la capacidad de practicarse, Buenos Aires tiene la capacidad de practicarse con una liga que está creciendo bastante, la liga femenina de flag. Así que bueno, también las felicitaciones al crecimiento que se ha dado en este corto tiempo para las chicas en el deporte. Mirá qué interesante, porque justamente iba a preguntar eso, ¿no? Por un lado, si se practicaba este deporte con mujeres, y la otra es, en cuanto ya así al medio de ustedes especializado, si participan mujeres o si les llega consultas de mujeres que se interesen por este deporte. Consulta, seguro. Cuando las dudas llegan por el lado del deporte, de cuando ven un partido en NFL o capaz que se quieren sacar alguna duda de dónde pueden llegar a practicar el deporte, llegan consultas. Actualmente en No Huddle no hay mujeres escribiendo, pero tampoco hubo tampoco estuvo la oferta, digamos, para que se unan. Obviamente, si se da y tiene el conocimiento del deporte como para obviamente darnos una mano, a nosotros nos encantaría eso, no interesa quién es el que está escribiendo, sino que hable de fútbol americano y que bueno, cumpla con este pequeño objetivo de que con cada cosa que hacemos, con que una sola persona más conozca el fútbol americano, nosotros nos quedamos contentos. Tal cual. Chicos, bueno, algo que quieran agregar, me interesaría que nos compartan dónde se los encuentran, redes sociales, la página web. Nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @NFLNoHuddle. Nuestra página web es nohuddle.com.ar y también está nuestro canal de Twitch, donde estamos haciendo bastantes transmisiones y donde hoy vamos a hablar de el torneo, uno de los torneos, si no el torneo más importante que tiene el país, que se va a jugar este fin de semana en Concepción de Uruguay, que es twitch.tv/nohuddleok. Bueno, más o menos esas son nuestras redes sociales y nuestra página web para que puedan seguirnos. Perfecto. Les mandamos un abrazo a los dos. Muchísimas gracias por el tiempo, por ilustrarnos o en mi caso enseñarme un poquito más de este deporte que de a poquito me voy metiendo. Así que les mando un abrazo a Agus y Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos llamado. Siempre que se ayude a difundir el deporte, ahí estaremos. Muchas gracias también de mi parte. Un abrazo grande a la distancia. Y bueno, buena semana para ambos allá. Gracias. Abrazo para los dos.